Firma tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa Trabajadores. Es un programa especial porque hoy no estamos en nuestro queridísimo estudio. Estamos en otro lugar, en la Casa de la Negra, grabando con un instrumental especial y no estamos usando tampoco la antena por ese mismo motivo, así que nuestros amigos y vecinos van a saber perdonar este pequeño inconveniente que se va a permanecer unos días. Pero Pilar, es para no dejar a nuestros amigos sin esta audición, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos tratando, sobre todo por iniciativa de Pilar, que insistió mucho que el programa tenía que salir, lo estamos haciendo en estas condiciones. Y probablemente las próximas sean también así, porque tenemos varios inconvenientes, ¿no? Técnicos, los problemas de la técnica, pero los iremos resolviendo. Bueno, les vamos a ir contando quiénes estamos aquí, como siempre. María del Carmen, la negra que ya habló, Pilar que también ya habló, está también nuestro compañero Adrián, muy cerca de la puerta, no sabemos por qué. El compañero Mario, hoy rendía examen, así que desde aquí le damos la mejor de las suertes. Mejor que saque buena nota. Mejor que saque buena nota, digo. Que apruebe, nos conformamos con que apruebe. Y Analía, que también está con graves problemas en el trabajo, porque tiene dos o tres trabajos precarios, entonces salta de un lugar a otro. Bueno, este programa es especial no solo por estos problemitas técnicos que tenemos, que lo vamos a solucionar, sino porque estamos acá con dos invitadas de lujo, dos santiagueñas que nos van a contar de todo cómo es Santiago por dentro. En unos minutitos más, nuestra amiga negra nos las va a presentar a las dos. Y como siempre, primero vamos a ir a charlar un poco de algunas noticias gremiales y no tan gremiales. Así que después de un pequeño tema, volvemos. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Nadie le dijo que se fuera de su casa, nadie le dijo lo que tenía que hacer. Sale un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver. Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba, se vino a talonear a la gran ciudad. Facilidad. Acá en el DF trabaja como negro y por necesidad. Chilango, chilango aferrado, chilango, efequense por necesidad. Bueno. Acá los saluda María del Carmen y bueno, acá Pilar nos va a comentar el noticiero de Radio Semilla del programa Trabajadores. Bueno, hoy estamos a 15 de diciembre, ¿no es cierto? Lo remarcamos además porque este programa probablemente hasta mañana no lo vamos a tener para escuchar en nuestra página de internet. Hoy 15 de diciembre habría que recordar que la, Moyano, el dirigente de la CGT, ha hecho un acto acá en nuestro barrio, muy cerca de nuestro barrio. Y todavía no tenemos la información, pero dicen que había bastante gente, había bastantes camioneros. Lo hizo acá en el... ¿dónde dijiste, Negra? En la cancha de Huracán, ¿no? En la cancha de Huracán, que está en la calle Colonia, muy cerquita... Del barrio. Parque Patricios. Parque Patricios. Bueno, vamos con las noticias. Nuevamente los trabajadores de la línea 60, que ya muchas veces los hemos nombrado. No, perdóname, Pilar, pero probablemente el próximo programa tengamos que hacer algún comentario de lo de Moyano, ¿no es cierto? Que parece que estuvo jugoso, interesante y complejo. Por supuesto. Analizaremos todas las noticias a partir de hoy y Radio Semilla vamos a charlarlo. Como decía recién, los compañeros de la 60 nuevamente tuvieron otro problema de patotas y se ve que como están muy organizados, pararon inmediatamente, hicieron un paro mientras no se retirara la patota que había en la empresa, porque tienen los antecedentes ya más de una vez... dos veces o tres veces que esta patota hasta atacó a la nieta de uno de los dirigentes y le quemó el auto a otra. Esta medida que tuvieron de suspender sus actividades se mantuvo hasta que los integrantes de la patota se fueron. Esto ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando los trabajadores en asamblea decidieron levantar la medida. Demuestra dos cosas. Primero, que la patota sigue vigente y segundo, que los trabajadores están bastante organizados para poder enfrentarla, ¿no? Bueno, otra noticia de acá del sur, en este caso de Florencio Varela, AGFA. Todos conocemos esa marca, AGFA, ¿no? Bueno, esta empresa es una empresa belga. ¿Qué ocurrió? Ha decidido cerrar su planta de Florencio Varela argumentando los efectos de la crisis europea y de que el producto... placas de radiografía, principalmente, tienden a ser obsoleto. Bueno, ante esta situación, la comisión interna de la fábrica se puso a la cabeza y, con el conjunto de los trabajadores, se movilizó para mantener los 200 puestos de trabajo. Bueno, los trabajadores lograron ser atendidos por funcionarios del gobierno y entablar una negociación entre las partes, es decir, con la empresa también. Bueno, esta postura activa de obreros y comisión interna consiguieron, a partir de esta intervención, que la empresa retrocediera sobre su decisión de cerrar la planta y se compromete a comenzar un proceso de readaptación tecnológica para poder seguir funcionando más allá de la obsolescencia de los productos. Bueno, igualmente los trabajadores siguen manteniendo reuniones y, por supuesto, están en estado de alerta. Bueno, bien por los compañeros, por los 200 compañeros de AGFA que han logrado mantener sus puestos de trabajo. Otro sector que siempre que viene el verano empieza a movilizarse son los guardavidas. En este caso, los guardavidas de Pinamar. Ellos hacen una denuncia fechada el 7 de diciembre que hay graves incumplimientos en las normas que rigen esta actividad dentro del partido de Pinamar. Tanto por parte de la municipalidad como de los balnearios. Hay faltantes de puestos de guardavida, elementos de trabajo mínimos y obligatorios por ley, entre otros. Bueno, esta situación, dicen estos compañeros, pone en grave riesgo la seguridad de todos aquellos que concurren a la playa y constituye una actitud negligente que muestra un total desprecio por la vida de las personas. Aconsejamos a la población no introducirse al mar mientras esto no se solucione, por supuesto, porque los guardavidas no están en condiciones de cumplir sus tareas. También agradecen el apoyo frente a las medidas y movilizaciones que han hecho, agradecen el apoyo y colaboración de todos aquellos que se han sumado y han solidarizado con sus reclamos. Y además anuncian que tuvieron un paro el día 10 de diciembre para reforzar los reclamos y las mejoras salariales que piden, y sobre todo los elementos de trabajo. Pilar, esto es lamentable porque el año pasado también pasó lo mismo, y cada vez que empieza la temporada se pone en riesgo a la gente. Incluso el año pasado hubo muchas playas que no tuvieron guardavidas, ¿no? O sea que no se soluciona esto, y los municipios de la costa están llenos de guita. Sí, sobre todo en verano, ¿no? Bueno, otra noticia, esta también es una noticia alentadora. El Frente de Empleados de Comercio, FEC, realizó su segundo plenario con delegados y activistas de distintas cadenas de supermercados. Este evento se llevó a cabo en un predio que comparte la EATE de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral en la costanera de la capital santafesina, en la costa, qué lindo debe ser. Bueno, participaron trabajadores de supermercados mayoristas, minoristas y del sector call center, que tantas veces hemos nombrado por sus luchas aquí. Además de repositores externos, también de la empresa Walmart, del grupo Cencosud, dueños de la cadena de supermercados. O sea, el grupo Cencosud tiene, para traducirlo en castellano, Easy, Plaza Vea, Disco, Jumbo, en Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, Zona Norte, Bahía Blanca. Bueno, los trabajadores plantean la situación de abandono sindical que padecen. También padecen la falta de libertad sindical y la persecución judicial de la que son objeto los trabajadores que tratan de organizarse. Bueno, en el caso de los trabajadores de Chaco, ellos comentan que los trabajadores no perciben el derecho a aguinaldo y vacaciones. Existen compañeros, dicen, con hasta 18 años de antigüedad en el trabajo y jamás han cobrado un aguinaldo. En el caso que los trabajadores quieran tomarse vacaciones, dicen, deben pagar a otra persona que los va a reemplazar durante el periodo de licencia. ¿No? Explotadores. Bueno, desde el sector de Bahía Blanca manifestaron su intención de formar una lista para participar en las elecciones gremiales de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca, que cuenta con una conducción que lleva más de 40 años en el poder. Donde el secretario, esto ya da risa, porque están, el secretario general tiene 94 años. Mucha molienda para luchar, debe tener el hombre. Para defender a los trabajadores, te imaginás, al frente de las luchas. Bueno, es todo un logro, che, hay que reconocerlo también. Bueno, acá seguimos, tuvimos un pequeño inconveniente porque Pilar le atacó un ataque de risa por semejante desprolijidad a un secretario general que tiene 94 años. Pero además nos agrega otra compañera que quiso dejar a su hijo, o sea, en el puesto hereditario, y el hijo no tenía nada que ver con el rubro, así que parece que no aceptó, ¿no? Bueno. ¿Estás en condiciones, Pilar, de continuar el noticiero? Bueno, hemos tenido una reacción rara, ¿no? Frente a semejante situación, bueno, nos da risa. Aparte de la edad, es que estuvo 40 años en el secretario del sindicato. Es decir, se eternizó el hombre. Sí. Bueno, y en este encuentro se avanzó la idea de articular acciones en conjunto entre los compañeros que pertenecen a la misma cadena de supermercados, además de avanzar en un programa de capacitación sindical y laboral para los delegados que forman parte del FEC, del Frente Empleado de Comercio. Entre estos objetivos son solo posibles con establecer mayores niveles, son solo posibles si se establecen mayores niveles de sindicalización entre los trabajadores de base. Y también han decidido programar un nuevo encuentro con empleados de comercio de la Patagonia a llevarse a cabo en la ciudad de Bahía Blanca para el mes de febrero. Bueno, muy bien los compañeros, que inclusive le hemos tenido en el programa a algunos de ellos extraordinarios, que nos contaron cuál era la situación en Walmart, en Coto, en varios lugares, ¿no? Y es muy interesante porque ellos empezaron casi de la nada hace pocos años con una con un gremio realmente monstruo, ¿no? Como es el gremio de comercio, y que estas noticias vengan ahora del interior, que la gente siempre está mucho más aislada y mucho más precarizada y mucho más desprotegida, realmente muy auspicioso, ¿no? Felicitaciones, vamos a tratar de traerlos de nuevo, que nos cuenten personalmente todos estos logros. ¿Tenemos algo más, Pilar? O... Bueno, acá también hay algo, no sé si llamarlo gracioso, o, pero prometemos no tentarnos de la risa nuevamente. Bueno, es una frase, es una frase que pertenece al presidente de la UIA. La UIA es la Unión de Industriales Argentinos. Este señor es José Ignacio de Mendiguren, que conocemos todos porque lo hemos visto en los medios. Bueno, este señor consideró que la discusión entre empresarios y trabajadores por el reparto de ganancias, comillas, es como cazar en el zoológico. Ah, ¿qué quiso decir con eso? Y aclaró, por supuesto, en ese zoológico que él, digamos, manifiesta o pone a los empresarios del otro lado de las rejas, como diciendo, es muy fácil. Bueno, y aclaró, después de decir esta frase, que la real preocupación del sector es la redistribución del ingreso. Mendiguren planteó, de todos modos, que el debate no está archivado y, bueno, que seguirá por otros carriles. Dice, lo que nos preocupa, vuelve a decir, es la redistribución del ingreso. La redistribución de utilidades es una herramienta más. Si mejora la redistribución del ingreso de toda la sociedad, nosotros tenemos más mercado. Sin salario, nosotros no podemos vender nada, manifestó. Bueno, sin embargo, podría, por eso mismo, podría... ¿Podría redistribuir? Bueno. Aparte, está en el artículo 14 bis de la Constitución. No nos olvidemos. Es decir, que no se cumple con la Constitución de este país hasta que no se distribuyan las ganancias de las empresas. Claro, me parece que lo que hace este hombre es como un juego, ¿no? Un juego de palabras, porque no dice nada. O sea, lo que dice es que tenemos que tener repartir mejor la torta, pero en principio se niega a que los trabajadores metan mano en lo que les corresponde, que es el reparto de las utilidades, ¿no? Hace como sí, como un juego de palabras que no dice nada, me parece, ¿no? Pues yo entendí eso. Así es, pero es un juego de palabras gracioso, por eso lo... Uh-huh. Lo subrayamos y porque habla de un tema interesante para este programa, que es el claro. Problema de la ganancia y la redistribución. Bueno, también esta semana hay un tema muy interesante, muy problemático, más que interesante, que es la próxima sanción a las reformas de la ley antiterrorista. Ajá. Bueno, hay que recordar que esta ley antiterrorista se votó en el año 2007, ¿no? En ese caso se votó en el Senado con un solo voto en contra, que fue, hay que decirlo, del senador Giustiniani. Ajá. Bueno, el socialismo, ¿no? Giustiniani del socialismo, sí, entre otras organizaciones. Perdón, y por supuesto hubo muchas organizaciones que estuvieron en contra ya en ese momento de esa ley. Claro. Entre las más conocidas está el CELS. Ajá. Bueno, esta reforma que se plantea ahora viene a profundizar esa ley. Bueno, y hay un grupo de no son ni diputados ni senadores, sino organizaciones sociales que alertamos sobre este proyecto de ley que tiene dictamen de mayoría. La reforma propuesta, la de ahora, agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por las reivindicaciones de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares por su eventual asociación simbólica al terrorismo. Bueno, estas organizaciones además plantean que el hecho de utilizar conceptos muy abiertos e imprecisos, uh-huh, que también subrayaba eso el CELS, hacen posible la aplicación de estos agravantes a gamas de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización. Ese es un problema grave. Y más aún, ellos dicen, una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados a incendios de bosque, etcétera. Digamos, ese es el principal temor de estas leyes, ¿no? Que por su apertura puede aplicarse a cualquier situación o a cualquier luchador que corte una ruta o inclusive se resista a un desalojo. Si le toca a un juez de ciertas características, va a tener este juez herramientas como para sancionarlo terriblemente, es decir, aplicarle la ley antiterrorista. Bueno, eso sería todo nuestro noticiero y sí me gustaría pasar algún aviso que ocurre en cercano a nuestro barrio. El día 18 de diciembre, para conmemorar la jornada del 19 y 20, la Asamblea de Plaza Dorrego, que funciona acá en la calle San Juan y Piedra, va a celebrarlo con muestras de fotos, documentos, murga, etcétera, etcétera, etcétera. Y están todos los vecinos invitados. Y el día 20, el mismo día 20, esa misma asamblea también llama a todo el mundo a participar. Ellos van a hacer un pequeño homenaje en cada uno de los lugares donde cayeron los 5 asesinados en las jornadas del 20 acá en Capital. Así que también lo queríamos pasar. Y yo quería agregar también, Pilar, que porque hace mucho al barrio, que los vecinos que han plantado árboles hace unos años, no sé si recuerdan, que se ha plantado árboles con cada uno con el nombre de un desaparecido de San Cristóbal o Balvanera, desde San Juan y Boedo hasta Entre Ríos y San Juan, y que a lo largo de estos años, por actos de vandalismo, digamos, por fachos, rompieron algunos de esos las placas y también los árboles. Entonces, se había pedido reiteradamente a la legislatura, al gobierno de la ciudad en realidad, que como este homenaje ha sido declarado para ser protegido por el gobierno de la ciudad y nunca se ocupó, en reiteradas ocasiones se le ha pedido que los restaure, que los ponga en condiciones. Y bueno, esto parece ser que finalmente el gobierno de la ciudad ha comenzado a dar una respuesta y el lunes pasado, ¿no es cierto? Ayer miércoles, llamaban a los vecinos, digamos, a congregarse en San Juan y Boedo porque iban a ir los personajes del gobierno de la ciudad para comenzar a ver de qué manera se iban a restaurar estas placas que están dañadas y volver a poner en condiciones este homenaje del barrio. Así que les decimos a todos los vecinos que también traten de interiorizarse de esta situación y de controlar y vigilar que estas obras realmente se hagan, ¿no? Porque es muy importante para todos nosotros. Sí, los vecinos, por la memoria que hay acá en el barrio, lo que plantearon es que las placas ya están hechas, que no piensen, no se pongan a ver cómo hacemos las placas, porque las placas ya están hechas. Lo único que falta es que se coloquen los árboles que faltan y después, se haga el trabajo de recorrer todo de vuelta, que eso se haría para la conmemoración del 24 de marzo. Perfecto. Bueno, entonces por ahora cerramos las informaciones y vamos a alguna musiquita. Continuamos, amigos, con nuestro programa Trabajadores aquí en Radio Semilla, 106.5, Radio de San Cristóbal y Valvanera. Antes de continuar, queríamos aclararles que nuevamente, bueno, que tenemos problemas técnicos, como les habíamos anunciado, que no estamos en condiciones normales, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que los programas de alguna manera salgan. Va a haber desajustes, algunas irregularidades, pero vamos a tratar de que todos se vayan, por lo menos, escuchando por internet. Este particular se va a escuchar en diferido. Los próximos vamos a tratar de que se escuchen en directo. Bueno, y finalmente vamos a nuestra parte más sustancial del programa, porque tenemos dos invitadas de lujo, como dijo Pilar. Nosotros, esto coincide con que el 16 de diciembre, o sea mañana, se conmemorarían 18 años de un hecho que tal vez no, algunos compañeros, alguna gente joven y sobre todo en Buenos Aires no se tenga fresco, no se conozca, pero fue un hecho de gran envergadura, muy importante para la provincia de Santiago del Estero, que ese día explotó, digamos, de bronca y que frente a innumerables injusticias que se padecían en esos momentos y que se conoce como, digamos, que ha pasado a la historia como el hecho del santiagueñazo. Eso sucedió en 1993, el 16 de diciembre. Entonces nosotros tenemos aquí dos compañeras que son dos luchadoras que vienen de hace mucho tiempo peleando en Santiago, una provincia muy difícil, con innumerables problemas que no se han solucionado de fondo, pero que, bueno, ha habido algunos cambios. Ellas nos irán mostrando un poco el panorama de la provincia y particularmente de lo que ellas conocen más, que es, digamos, la lucha social, ya que tenemos después, bueno, se va a presentar cada una en particular. Está Alcira Chávez, la gringa, y Josefina Sosa, que, como ya les dije, son, bueno, le han puesto el pecho a innumerables situaciones de violencia, de lucha, de pelea, y parece que el destino es que sigan en esa. Bueno, en particular vamos a comenzar la primera parte de esta entrevista. Queríamos un poco conocer esos hechos, que ellos nos cuenten esos hechos del santiagueñazo, en primera persona, ¿no? Porque ahí estuvieron, ¿no? Gringa, vos estuviste ahí. Sí. Bueno, mi nombre es Alcira Chávez, me dicen Gringa, soy de Santiago del Estero, estuve el 16 de diciembre, estaba en Santiago, ahora casualmente estoy aquí, y en realidad en Santiago había una situación muy difícil con los sueldos del empleado público, teniendo en cuenta que en Santiago del Estero la mayoría vivimos de la administración pública. Si bien hay otras producciones, hay, pero es digamos el fuerte, es el empleado público. Y resulta que en ese momento gobernaba el Mujica, después renunció y quedó el vice, que era Lobos. Pero llevábamos ya muchos meses sin cobrar los sueldos. Llevábamos 3 meses sin cobrar los sueldos. A los jubilados se les había reducido el sueldo con una ley ómnibus, además que afectaba a muchos de los de los santiagueños con una reducción de sueldo, no podía cobrar más de que un determinado monto, y si pasabas ese monto directamente no cobraba, y además ni siquiera la policía cobraba, que eso era muy grave, porque a la policía es el primero que siempre se le pagó. Esto llevó a generar mucha resistencia en todo el pueblo, no solamente a los trabajadores estatales, sino que hubo acompañamiento social. Hablamos no solamente de los docentes, que también son empleados públicos, sino estuvieron los jubilados, estuvimos los independientes, estuvieron la gente de los barrios, o sea, todo el pueblo, o su gran mayoría, acompañó en las manifestaciones. Y llegamos a la Casa de Gobierno. Y estábamos todos muy calientes, como decimos normalmente, muy embroncados, y se la tomó a la Casa de Gobierno y además se prendió fuego. Gringa, vos decís se la tomó, ¿qué nos podés comentar un poco qué es eso, tomarla? No, claro. Tomarla es entrar, se abrieron todas las puertas, con un poco de maña, se tiró, digamos, una bomba de estrés, ¿no? Entonces, eso, digamos, hizo que la puerta se abriera y entramos ahí todos. Entramos todos, a todas las oficinas, y no hubo resistencia de los policías. Ellos casi que diríamos... ¿Estaba vacía la Casa de Gobierno? No, tuvieron que salir en el camión de bomberos los funcionarios. Entró el camión de bomberos y los sacó. Y los sacó, digamos, escondidos, tapados. Fue un bochorno total. Y nosotros en esa ocasión aprovechamos de distintas maneras para sentarnos en los escritorios de ellos, sacarnos fotos. Otro se sentaba en el balcón y desde ahí mandaba algún discurso. Y era todo, era muy riesgoso estar porque cada vez el fuego, digamos, como los camiones bomberos habían llevado a los funcionarios, nosotros quedamos huyendo, nosotros quedamos ahí. Ah, digamos. Pero ni siquiera el miedo nos quitó ese placer de estar ahí a una casa que nunca tuvimos acceso. Yo la única vez que he entrado a la casa de gobierno fue ahí. Y así infinidad de gente. Y entonces la idea, digamos, no era en realidad quemar, sino sacar. Lo que pasa que después, digamos, si bien hubo una intención de que se abriera, qué sé yo, tomó fuego y no hicieron demasiado para apagar ese fuego, digamos. Los bomberos estaban ocupados en retirar a los funcionarios, en sacarlos, entonces el fuego avanzó sobre la casa de gobierno. Venga, ¿fue espontáneo eso completamente? Y fue espontáneo, sí, fue espontáneo, porque todos estaban, si bien los gremios como ATE tuvo, digamos, su protagonismo porque organizó, digamos, a la gente, salieron, pero en realidad la mayoría teníamos esa, digamos, esas ganas de decir basta. Y si bien nos caracterizan como gente tranquila, pausada, como que nos Dormilona, dormilona, siestera. que no nos pasa nada, que nada, no es así. Somos bravos y con esto demostraron que no fue solamente, no fuimos a la Casa de Gobierno, sino también a los tres poderes, al Ejecutivo, al de Justicia y a la Legislatura. En Perdón, ¿hicieron lo mismo los tres? los tres poderes. ¿Y cómo era? O sea, nadie convocó, digamos, o sea, iban yendo. No, cada vez nos sumábamos más, lejos de la gente de retirarse, éramos más. Y era una permanente renovación, porque habían tirado algunos gases lacrimógenos, pero entonces la gente que venía a socorrerte, venía a tirarte una toalla con agua, tirarte agua, a acompañarte si es que ya no daba, no podía respirar más, pero después eso se disipó y nosotros seguimos. Y también esto le sirvió la quema, digamos, de ahí del tribunal para que muchos expedientes que no fueron quemados porque no se fue al archivo, ellos después dijeron que vos pides ahora un expediente y si los compromete, entonces no están, los quemaron, no están, los quemaron. Y nosotros, no sé si todos éramos conscientes de que en realidad no había que ir a los papeles porque eran expedientes, pero bueno, eso pasó. Después fuimos a la legislatura. Por supuesto que no había nadie, no había nadie, vos podías entrar, entramos no solamente a la legislatura, sino también al teatro que es abajo. Algunos se sentaron, los jóvenes se sentaron ahí. Era esa sensación de libertad, de decir, aquí entro porque quiero y me quiero sentar en este sillón. En realidad tampoco se puede, hablaban de saqueo y qué sé yo, pero en realidad gente de muy bajos recursos, me acuerdo de un joven que dijo, por fin voy a dormir con ventilador. Entonces se llevaba un ventilador de pie. Otro que se quería llevar un aire, como no pudo llevarlo, se le cayó. Y se le cayó y bueno, no pudo disfrutar del aire acondicionado. Y bueno, después cada uno se llevaba alguna, qué Un sé yo, recuerdo, oye, un un souvenir souvenir. del Poder Ejecutivo santiagueño. Pero como es una cosa muy realmente impresionante, ¿no? Es como un asalto a los cielos por un día, ¿no? Sí, porque además era la sensación de estar ahí, aunque sea un ratito, estar ahí, sentarte en un sillón, coger una cortina, subirte a los balcones, cosa que habías pasado muchos años y había que los únicos que podían entrar ahí eran los que trabajaban, o la policía, y no todos. Y bueno, después en la legislatura pasó lo mismo, digamos, también entramos al teatro y después sí se fue a las casas particulares de diputados, de gobernadores, de funcionarios, qué sé yo, del ministro de Obras Públicas, me acuerdo. La gente se llevaba, qué sé yo, una ventana, una puerta, un pedazo de algo. Las rompieron, ¿no? Las destruyeron. Sí, algunas se han destruido, pero las que se podían llevar, la gente se llevaba, la verdad. La verdad que se llevaba. Algunos estaban muy quemados. Y lo grandioso de esto era que nadie ponía resistencia. Entonces vos estabas... ¿Qué pasaba con la policía? La policía que, tampoco respondía. No digo que andaba, pero no respondía, digamos, no había quien le ponga un límite. Nada nos ponía un límite en realidad. El único límite era el personal, porque habías dejado a tus hijos, porque hacía muchas horas que estabas fuera de tu casa, porque tenías que amamantar a tu hijo, porque al que tenía que ir al colegio no fue, porque y no se paró, digamos, de ir a las casas, en algunas casas nos recibieron a tiro, no se paró de ir a las casas hasta que se escuchó que iban a intervenir Santiago del Estero. Entonces, a la mañana siguiente, si no recuerdo mal, estaba la intervención. Uh-huh. Pero no esto no cesó, también se dio en Santiago, sino al otro día, o sea, el 17, en La Banda. En La Banda sí, en La Banda también fueron a los que tenían concentrado, digamos, todos los alimentos, que mucho era de desarrollo social, se sacó todo, se sacaron de las casas de algunos funcionarios, muchísimos colchones en Santiago del Estero, que los chicos se repartían para llevar a sus casas, porque de última eso era para ellos o para varios. Era de desarrollo social, se sacaron algunos medicamentos también. Esto lo sacaron de casas particulares. Y después fuimos además a los depósitos de desarrollo social, y en los depósitos de desarrollo social había, qué sé yo, mucho queso, muchas leches, algunas estaban vencidas. Entonces eso generaba más indignación. Entonces cada vez uno quería ir por más y que no quede nada, porque si no teníamos acceso a eso, que era sumamente elemental, tampoco queríamos que queden ahí depositados. Y después también... se fue al día siguiente a La Banda. Toda la noche estuvimos muy movilizados y cuidando de que no entren a detener. No me acuerdo, sí, habrá habido algunos demorados, pero no me acuerdo. Y en La Banda sí, en La Banda que eso nosotros lo filmamos, lo documentamos, como los chicos, algunos chicos les pegaba ahí la policía, y algunos chicos que se llevaban una bolsa de harina y que que en realidad, como las bolsas algunas estaban rotas, los chicos cuando llegaban ya llegaban con poca harina. Eso fue una cosa muy impactante, muy dolorosa. Fueron periodistas de aquí de Buenos Aires, me acuerdo que estaba, bueno, no me acuerdo, un periodista que está siempre en los lugares conflictivos, y él Bazán, se metió, Bazán fue, sí, él se metió, decía, no le pegue, no le dejó, la policía no le dejó prácticamente nada de la harina que llevaba el chico, imagínate, una bolsa de harina. Uh-huh. Y bueno, también se fue a los lugares donde, de particulares también en La Banda, que ellos ya sabían a dónde había mercadería, y donde había mercadería, digamos, de comestible, también colchones, frazadas, bueno, de algunos diputados también de Santiago del Estero, se sacaron muchísimas cajas, o por lo menos se mostraban cajas de Barón B. Champán, que vos decías, con uno estaba cagado de hambre y de repente vos ves eso, producía, o sea, en cada casa que vos ibas te producía más ira. Muchas camionetas del Estado se quemaron, muchos autos, algunos particulares también, pero en general eran del Estado. Y había algunos funcionarios que decían no se metan con los autos particulares. Ah, qué bien, y nos daba bronca porque cuidaban el autito particular y no el estatal, que era también nuestro. Entonces, bueno, esto fue una experiencia dura. Al otro día pues, llega la intervención, que también fue bastante, bastante fuerte para muchos, para los históricos, como nos decimos, porque ver de repente la Plaza Libertad al frente de la jefatura de policía, que desfilaban los gendarmes, se llenó la plaza de verdes, y nosotros nos entramos a refugiar, porque además era mucha provocación, porque fueron con perros, con caballos, y entonces nosotros entramos a silbarles, a aplaudirles, porque era lo sentimos como una provocación. Si pensaban que de esa manera nos iban a apaciguar o intimidar, para nada, para nada. Entonces ahí fue de interventor Schiaretti y otro funcionario, no me acuerdo, creo que era de un ministerio que más o menos se acercó a la gente a dialogar. Una cosita, vos querías preguntar algo del María del Carmen, vos querías preguntar algo del santiagueñazo. Yo quería hacer un pequeño comentario. Yo había estado en junio yendo al encuentro de mujeres en Tucumán y pasamos obviamente por Santiago y por la banda. Y me llamó, es el día de hoy que me acuerdo todavía, la pobreza que había y el hambre que se veía, a la gente como protestaba contra el gobierno que se robaba todo, y entonces es lógico que eso sucediera, porque es lo que la gente estaba sintiendo. José, ¿vos no estabas en ese momento ahí, Josefina? No estaba en ese momento en Santiago del Estero, vivía en Buenos Aires. ¿Pero recordás, digamos, en el barrio, se recuerda esto de alguna manera en tu barrio? Sí, de alguna manera las madres recuerdan ese día en el comedor, se recuerda, nos contamos las anécdotas de la gente que salía de los barrios a buscar más alimento, porque más en los barrios carenciados donde vivíamos nosotros no teníamos chicos desnutridos, no teníamos nada. Entonces, por eso más o menos también hubo el santiagueñazo, porque la gente estaba muriéndose de hambre prácticamente. Claro, un momento muy crítico, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esta narración gringa, ahí viene la intervención y ¿qué cambia, digamos? Bueno, es que llevan gran cantidad de plata, se pagó todos los sueldos, primero a la policía, después a los empleados públicos. No obstante, hubo algunos tires y aflojes, digamos, porque querían, querían pagar 2 meses. Entonces, no los 3 que se debían y ya vencía el cuarto. Entonces, pero en algunos casos también debían un poco más, algunas reparticiones, algún ministerio. Y no nos plantamos en que no íbamos a recibir. Sí, no pagaban todo lo que se adeudaba. Gringa, si yo no mal lo recuerdo, esta ley ómnibus que un poco es el detonante, ¿no? De este santiagueñazo, bueno, más toda la situación social que era gravísima, no preveía también el pase a disponibilidad, ¿no? Y el despidos masivos. Sí. La Schiaretti aplicó esa ley que estaba ahí danzando. Ha dejado a muchos, digamos, a los que tenían un contrato de menor al año, creo que era, y dejó gente afuera. Pero también se trató de negociar, se o sea, él fue más o menos como para apaciguar, pero era implacable cuando había que dejar, digamos, gente afuera. Y también se hizo frente a eso, y creo, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, que se volvieron, esa gente volvió. ¿Cómo volvió? A sus puestos de trabajo y se le pagó como correspondía. Ajá. Y a tantos años, digamos, del santiagueñazo, que verdaderamente una explosión tan importante, ¿ustedes piensan que eso, cómo ha quedado en la memoria colectiva o qué efectos piensan que tuvo luego? ¿O quedó así como un resplandor que no tuvo mayores consecuencias? Bueno, en realidad han quedado, fue una explosión, fue, digamos, una cosa simultánea, digamos, fue decisión, digamos, del pueblo santiagueño hacerle frente de esta manera. Pero esto después no quedó una organización, no quedó una decir continuamos. Algunos nos centramos a juntar, a comentar, a evaluar por qué hicimos esto, por qué, si era positivo o negativo, pero no fue la gran mayoría. Enseguida se tapó, digamos, con los salarios al día, no hubo mejoras salariales, lo que sí se abrió el Ministerio de... abrió la lista, digamos, para cubrir vacantes como agentes sanitarios en los ministerios, en algunas reparticiones también. Y lo que sí hizo Schiaretti, de gente de conocida trayectoria, honesta, puso en funciones, tanto en la justicia como en algunos ministerios clave, como este de Desarrollo Social y de Salud, la Subsecretaría de Salud, puso directores de conocida trayectoria, digamos, y buenos tipos, se apoyó, digamos, en esta gente, Schiaretti, como para que no hubiera resistencia de que volviera la gente, digamos, que había llevado a este caos o que no había sabido manejar los ministerios. Claro, o sea, como de alguna manera, aparentemente, esta gran explosión contra la corrupción y contra la incapacidad y contra toda esta prepotencia del poder, pareciera como que se acolchona, ¿no?, con estos personajes que podrían ser potables para la gente, ¿no? Pareciera ser que es así. Sí, porque, bueno, era de aquel abogado que ocupaba un cargo en la justicia que vos conocías y sabías. Era aquel médico que por ahí, en mi caso, me tocó el pediatra de mis hijos, que fue a la subsecretaría de Salud Pública, en atención primaria de la salud, que además un sanitarista que seguía la línea de Ramón Castillo, que para nosotros es una eminencia, y aplicó, digamos, las teorías de Ramón Castillo, y eso hizo que uno sintiera un poco de confianza. Además, nos dieron la oportunidad de abrió, digamos, el listado de la gente que se hacía, nos presentamos, ganamos algunos los concursos, pero tampoco quedó gente afuera en cuanto a lo que respecta a gente sanitarios, educadores sanitarios, gente de la salud, digamos, se le dio importancia. ¿Cómo que qué es lo que? Si podrías aclarar quién era Ramón Carrillo, porque no todos nuestros oyentes por ahí lo conocen, son muy jóvenes algunos. Es un médico sanitarista, es, digamos, aquel que ha tenido una visión amplia de cómo llegar a la gente. No solamente que la gente vaya al hospital a curarse, sino también educarlo desde la prevención. Él había sido uno de los primeros que implementó el agente sanitario. El agente sanitario es aquella persona que va a tu casa, que está capacitada para tomarte la presión, tomarte, digamos, el peso de un chico, hace el control, digamos, familiar en tu casa. Que sos una persona, digamos, que te educan o te forman para hacer este tipo de controles. Entonces, nos llenas a los hospitales de gente y tienes vos tu referente de salud en la casa. Entonces, eso hace que además vos descubras a los chicos que están desnutridos, entonces que hay que tener

trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Molete la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Quién cambia un viaje al examen? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, se nos plantearon a luz. Patria o muerte. Hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. ¿Molete la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¡Hasta el Sahara curra! ¿Tú quieres guerra? ¡Sin tu bar! ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Qué guerra? ¿Tú quieres guerra? Y yo, ¿qué hace ahora? ¿Tú quieres guerra? ¿Qué coche es Maynú? ¿Tú quieres guerra? ¿Ven tu gil? ¿Tú quieres guerra? ¿Tu voz guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ¿Tú quieres guerra? Bueno, amigos, seguimos entonces con esta charla tan interesante con las dos compañeras, Josefina Sosa, que es de un barrio de Santiago que ha dado mucho que hablar, el barrio Pacará, y la gringa. La gringa, una última pregunta respecto de lo que estabas comentando. Luego de esta intervención, que creo que dura un año, ¿no es cierto?, vienen las elecciones. Sí, dura 18 meses la intervención, se llama elecciones, gana el que ya había sido gobernador, Carlos Arturo Juárez. Y quedamos de nuevo en un nuevo periodo de lucha otra vez, porque este gobernador, a los pocos ahí nomás de asumir, entra a recortar esto que habíamos avanzado en salud en el periodo de la intervención, y saca todos los referentes de salud que había ganado el concurso en la intervención y estaba trabajando, pero no todos de la capital, sino de los lugares donde por ahí el agente sanitario o el médico radiante era el único referente de salud de pueblos chicos. Él lo sacó con todo y a todos. Entonces era muy difícil, digamos, de vos creías que eras el único cesanteado. En mi caso, de mi UPA, digamos, de mi unidad de atención primaria, yo era en ese momento la supervisora, o sea que tenía la visión de todo un área operativa de 749 familias. Entonces tenía la visión de lo que pasaba en esa, digamos, en esa área operativa de 750 familias. Es decir, no, me he expresado mal, eran 750 casas, que no es lo mismo que decir 749 familias. Eran más, porque además en algunas casas estaban los hijos, digamos, con sus hijos. O sea, había tres generaciones en una casa, o dos generaciones. La mayoría había dos, en otras tres. Y decía que entonces este gobierno, el de Carlos Juárez, saca a los referentes de salud, a los agentes sanitarios. Se había implementado un buen sistema, porque se había puesto en todas las radios, en todas las UPAs, que son unidades primarias de atención, se había puesto radios para intercambiar si hacía falta si estaba un odontólogo o un ginecólogo en una UPA y no en la otra, entonces vos lo llamabas por radio y le podías preguntar o si te hacía falta un medicamento, o si la ambulancia donde andaba que vos necesitabas, o sea, había mucha comunicación entre Santiago y La Banda con los referentes de salud. Entonces eso queda, digamos, cortado, esa comunicación y esa referencia de salud y esa relación directa que había con las familias. Porque él entonces, cuando da cesantía a gente, no la reemplaza por otras personas. Es decir, que prácticamente entonces se destruye ese sistema de atención primaria. Sí. Vos has dicho exactamente. Destruye, digamos, esa red que se había formado. Y además que a los agentes sanitarios, que eran los que hacían control de los niños, de los adultos, los había sacado él para trabajar políticamente en unidades básicas y dejaba desmanteladas las UPAs. Por supuesto, los chicos, los agentes sanitarios igual cobraban su sueldo desde la unidad básica. O sea que, bueno, volvemos a casi un poco a la situación anterior, ¿no es cierto? O sea, vuelve a adueñarse este señor Juárez, que, si no me equivoco, está desde el primer gobierno peronista, ¿no es cierto? Sucesivas gobernaciones, continuó después de este año 98 hasta el 2003. Hasta el 2003, y creando, digamos, o sosteniendo un sistema político donde, por lo que tengo entendido, las complicidades con el Poder Judicial, con la policía y con el poder económico, ¿no es cierto?, son absolutamente de una soldadura muy fuerte que hace, digamos, que haya una cantidad de injusticias que nunca encuentran salida, ¿no es cierto?, porque es como que esto fuera una trama muy armada desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que esto habrá sido una de las razones por las cuales triunfa nuevamente este señor. Ahora, a mí me gustaría que José nos diera el panorama durante estos años, que ella conoce muy bien, en un barrio de Santiago que es un barrio emblemático de injusticias, ¿no?, y de desigualdades, que, bueno, si nos podés contar un poco cuánta gente vive en el barrio, cómo era la situación ahí en los 90, o lo que ha ido pasando a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, buenas tardes, me voy a presentar. Me llamo Josefina Sosa, soy de Santiago del Estero y pertenezco a la organización Madres Unidas del Pacará. El Pacará es un barrio de Santiago del Estero. Era un barrio muy conflictivo, aparentemente, para la sociedad y para el gobierno de turno. Bueno, nuestra lucha comenzó cuando... Perdón, José, ¿muy conflictivo por qué? Muy conflictivo porque al ser pobres, nos trataban como descarte. Prácticamente nos consideraban la lacra de la ciudad. Una vez en una casa común, donde ahora es la Asociación de Fomento Vecinal, la Casa de Gladys, nos juntamos un cierto día, ya cansada de tantos atropellos, que subíamos por la policía y veíamos que nuestros hijos no tenían un futuro. No podían ir a la escuela, no podían ir a una plaza porque estábamos sitiados por la policía, no podían salir de una calle que se llama La Roca, ellos no podían cruzar hacia la zona céntrica, tendrían que recurrir al río, únicamente mantenerse en el río y en el barrio, no podían salir de ese sitio del barrio donde estábamos. ¿Esto en qué ciudad es? En Santiago del Estero, capital, a menos de una o dos cuadras, cinco cuadras de la Casa de Gobierno. Ajá. ¿Y por qué no podían salir? O sea, ¿cómo era el sistema este? Bueno, la policía siempre lo caratuló al barrio Pacará como el más peligroso. Fue un estigma que aún hoy, con nuestra lucha de tantos años, nos ha costado muchísimo sacarnos ese estigma que nos quedó marcado en la piel. Que aún hoy, a veces se nos muere gente porque la ambulancia de la ambulancia no ingresa al barrio, sino va primero al destacamento de policía. Tiene que ingresar custodiado por la policía y nosotros no comprendemos por qué, porque le hemos demostrado que no somos gente mala, que si nos dan las posibilidades y las oportunidades, le hemos demostrado que podemos, que somos personas y tenemos el mismo derecho. Como le comentaba, nuestra lucha comenzó cuando nos veíamos con nuestros hijos, no tenían futuro, nos reuníamos ahí, conversábamos y cansados de tantos atropellos que ingresaba la policía al barrio de noche, nos rompían las puertas, nos sacaban tanto chico, viejo, con pistola en mano, nos rompían todo y nuestros hijos eran todos detenidos. Así lo conocimos a Horacio, a Luis Horacio Santucho, quien comenzó a reunirnos con las madres y él nos escuchaba y nosotros decíamos, fucha, Luis viene y nos escucha y anota nomás. Decíamos, así no vamos a llegar a nada, decíamos nosotros. Pero sin embargo, él anotaba todo y bueno, y así nos fue enseñando y así junto a él aprendimos a hacer valer nuestros derechos. Nos costó muchísimo constituirlo en estatuto, nos teníamos que... Perdóname, Josefina, ¿qué fue lo que él les transmitió, digamos, que ustedes rescatan de Luis Horacio? Luis Horacio nos enseñó a hacer valer nuestro derecho. Nos enseñó que donde termina el derecho del ciudadano y del policía, comienza el nuestro, y que tenemos las mismas oportunidades y que somos igual a ellos. Luis nos enseñó a hacer habeas corpus, nos enseñó a hacer exhibición de prisión porque nuestros hijos vivían tras las rejas por solo hecho de pertenecer al barrio Pacará. Las chicas del barrio Pacará no tenían derecho ni siquiera a tener un trabajo de empleada doméstica porque iban a ofrecerse y ellas le decían, somos del barrio Sargento Cabral, y las personas le decían, no, sos del Pacará, gente de esa no quiero en mi casa. Entonces así nos fuimos forjando entre la lucha y conociendo gente, conocimos a Alcira Chávez, a Cristina Torre, era un grupo lindo que venía a enseñarnos y así nos formamos como asociación porque sabíamos que teníamos derecho, pero a ese derecho teníamos que pelear y demostrarle que somos capaces y le pudimos demostrar, pero aún así cuesta. Le cuesta porque nos sacan lo bueno que hacemos, lo bueno que hemos construido en el barrio. Hoy nosotros y nuestros jóvenes se paran de igual a igual ante cualquiera. Van a la universidad, tenemos diálogo con los chicos de la universidad, inclusive los chicos de la universidad van a nuestro comedor a enseñarnos, a hacer pasantía, o sea, pueden discutir de igual a igual. En ese tiempo tengo entendido que había muchísimos chicos, bueno, que incluso o los metían en cana, les armaban causas o los mataban, ¿no es cierto? O los hacían trabajar para la policía. Sí, efectivamente. Hubo muchos chicos que al no querer trabajar con la policía, les inventaba causa, iban presos. Tal es así que del barrio Pacará murieron 5 jóvenes en la masacre del penal, donde murieron más de 42 personas. Y nosotros entendimos que teníamos que formarnos en estatuto y formamos nuestra asociación de fomento vecinal. Y a través de ello pudimos bajar proyectos para los jóvenes. Los jóvenes estaban sumergidos en la droga porque no tenían oportunidad. No podían ir a la escuela, sus padres no tenían trabajo, porque si bien aquí, como decía la compañera, que la mayoría eran empleados de estatales, los de los barrios eran changarines del mercado de abasto, que le pagaban por bulto que cargaban en un camión 15 centavos o 10 centavos el bulto. Entonces no tenían para mantener a sus hijos ni mandarlo a la escuela. Entonces a través de eso pudimos recuperar a varios jóvenes de la droga, de la delincuencia, quien hoy nos sentimos orgullosas de nuestros jóvenes. Participan en la Liga Amateur, se ganaron muchísimos trofeos, están recuperados, son padres de familia con sus casas, con su trabajo viene con su trabajo, que también le voy a contar la experiencia que nos cambió y nos marcó también, fue Sueños Compartidos, de Madre de Plaza de Mayo. Nos dignificó como persona, nos devolvió las ganas de sentirnos bien y de demostrarle al gobierno que los cabecitas negras podemos forjar destinos. Le demostramos que somos capaces de construir un barrio. La gente del Pacará construyó 67 viviendas en Villa del Carmen, quien eran para la gente del barrio nomás. Donde fueron a vivir, tenían obra social, tenían un buen sueldo. Antes, cuando hacíamos las reuniones, los chicos venían en bicicleta. Hoy, cuando llamamos a reuniones, las motos, tienen cada uno su moto y nos sentimos orgullosas de ahora los chicos se sienten bien porque se dignificaron como persona a través de su trabajo y al hacer valer nuestro derecho. Pero cambió el trato de la población hacia el barrio Pacará actualmente. En el barrio Pacará cambió el 100%. Pero la población todavía le cuesta aceptar. ¿Y en qué cambió el 100%? Lo que en cambió en que no nos atropella más la policía. Las madres logramos hacer un frente y hacerle entender que nosotros tenemos nuestro derecho. José, ¿por qué no nos contás qué hacían? Ustedes mismas se confeccionaban los habeas corpus, ¿no es cierto? Nosotras mismas nos íbamos y nos sentábamos frente al tribunal cuando caía, sabíamos que iban a ir por atrás de determinados chicos, nos sentábamos ahí y Turca, Mercedes, Gladys, nos sentábamos y pedíamos papel ahí en el juzgado y nos sentábamos y hacíamos las habeas corpus y la exhibición de prisión y presentábamos en los juzgados. Le presentábamos en el juzgado y bueno, así pudimos hacer. ¿Y salían los chicos, digamos, salían los chicos de esa forma? Salían de esa forma porque nosotros, las madres, no nos quedábamos con que nos llevaban a nuestros hijos. Nosotros íbamos, digo nuestros hijos porque nosotros los considerábamos nuestros hijos. Íbamos y nos plantábamos en la comisaría y amanecíamos ahí porque sabíamos que si nosotros salíamos, los pegaban, los torturaban hasta más no poder. Y así demostrábamos que era una causa armada y logramos sacarlo. Pero también a mí lo que me marcó muchísimo fue el tema de mi sobrino, que murieron dos sobrinos en el penal, pero el que más me marcó, y le pido disculpas si en esto me quiebro, pero fue Alfredo Corbalán, que le decían Congo. Él cayó por primera vez y le hicieron 124 causas. La primera vez que cayó le hicieron 124 causas. Fue una persona que no pudo tener ni siquiera un permiso para ver a sus hijos, para ver a su papá cuando estaba enfermo. Fue una persona que lo torturaron, que estuvo, cuando la policía lo agarró, lo sacaban para que lo veamos cómo estaba. Era algo inhumano, algo inhumano. Y lo que más me duele es que no pudimos hacer nada. No pudimos hacer nada por él porque lo único que me consuela es saber que él hoy no sufre más, que está descansando en paz. Y también lo que me duele es que los asesinos no van a tener su castigo porque ninguno está preso. Murieron 42 jóvenes carbonizados, porque a un chico lo tuvieron, a Sergio Adrián Herrera lo tuvieron que sacar con un gancho porque estaba pegado en la reja del penal. ¿Qué año fue eso, José? En el 2007. Yo le quería decir, por lo que ustedes me contaron en su momento, este chico era un indómito, ¿no? O sea, era un chico que nunca, una especie de Robin Hood, ¿no es cierto? Que desde muy jovencito repartía, digamos, lo que ellos podían sacar de camiones, lo repartían en el barrio. Y que además la policía nunca logró que se doblegara a las órdenes de los policías que lo querían hacer laburar para ellos. Y ese fue el castigo, el peor castigo que le infligieron fue por eso, ¿no? No precisamente por delincuente. Exactamente, porque nunca lo pudo doblegar y porque era un chico que siempre en el penal estaba saltando por sus compañeros porque la famosa patota los pegaba impresionante, y él siempre saltaba por sus compañeros, y porque nunca quiso ser mula tampoco de los policías, porque en el penal cogía la droga como coger caramelo. Y también les quiero contar que Claudio Alfredo Corbalán fue metido preso, lo juzgaron 3 veces sin tener documento. Fue sin tener documento que cuando tuvimos que enterrarlo, tuvimos que truchar una acta de nacimiento para poderlo enterrar. Pero sin embargo, lo hicieron 3 juicios y sin tener documento. Y este es el comportamiento de los jueces de Santiago, ¿no? Es decir, es algo absolutamente burdo. Es decir, juzgaban una persona, primero que por una cantidad de causas imposibles de haber sido realizadas, cometidas, con testigos que nunca los reconocieron, y además una persona que era un nene. O sea, ¿qué respuesta pueden dar estos jueces a esos actos que están firmados por ellos, ¿no? Hay más gente que está así, sin documentación, o que esté sin documentación ahora. ¿Cómo es eso? Que no tienen documentos. En Santiago del Estero la mayoría no tenía documento. Nosotros logramos hacer, para los chicos de nuestro barrio y del barrio Río Dulce, había familias que desde el papá no tenía documento. No tenía el papá, no tenía su hijo ni su nieto. Logramos hacerle los documentos para todos, los chicos del barrio Río Dulce, el barrio Pacará, el barrio Tarapaya. Las luchas de las madres del Pacará fueron no solamente en el barrio Pacará, sino en el Almirante Brón, en el barrio Río Dulce, el barrio Tarapaya. Ahora estamos instaladas en Villa del Carmen, donde funciona una biblioteca y un centro cultural donde se inauguró. La biblioteca se llama Néstor Kirchner y el Centro Cultural de Madre a Madre. Era más o menos un homenaje a Néstor, porque fue el quien nos entregó la vivienda cuando inauguró Villa del Carmen. Y de Madre a Madre por Madres de Plaza de Mayo. Se dijeron tantas cosas de Madres de Plaza de Mayo, pero en nuestro Santiago, en el barrio Pacara, las madres cumplieron. No nos deben nada, cumplieron. Todo lo que dijo, cumplieron. Nos dieron trabajo seguro, nos dieron trabajo con obra social, nos dignificaron como personas, nos devolvieron la paz a nuestro hogar, cual estaba destruido, porque al no tener trabajo el papá, digamos, siempre los hijos son, la familia se desmembrena y al ir sueños compartidos, llevó paz, llevó tranquilidad hacia el hogar desde el barrio Pacara. Por eso quiero decir que Madres de Plaza de Mayo, a las madres del Pacara no le debe nada, porque todo lo que dijo cumplió. Lamentablemente, ¿no? Esto se ha interrumpido, porque en realidad todo es tan difícil en Santiago, ¿no? Por un lado, vemos que, digamos, ustedes casi sin recursos o casi poniéndole el pecho permanentemente han logrado una cantidad enorme de cosas. Y por otro lado, bueno, esta posibilidad que se abrió con este plan, está ahora, en este momento, está trunca, ¿no es cierto? Al estrellar todo este lío, los obreros pasaron a manos del gobierno, quien hoy están trabajando en negro, no tienen salario, no tienen obra social, y lo que ganaban por quincena con madre lo están ganando en un mes. También quería comentar que nuestro comedor, nuestro querido Pacará, tenemos un convenio con el Hospital de Niños, donde hacemos la ropa para las camas, para la gente del quirófano, y también estamos haciendo, nos donaron de aquí de Nación un gran cantidad de tela, quien estamos haciendo ropa, cubrecamas, almohadones, y ahora estamos a pronto a tener una cooperativa textil, que ya tenemos la chapa de la cooperativa textil Pacara para los guardapolvos de aquí de Nación. José, ¿por qué no nos contás cómo consiguieron ese trabajo en el del hospital? Bueno, el trabajo del Sexy lo conseguimos con el Silvia es una mamá del comedor que tenía, que tuvo su nena que nació con labio leporino y un gran problema, y cual el doctor Mayorán y la doctora Carolina de Crámaro fueron sus médicos, y Rebeca hoy tiene 7 años y ellos fueron su médico cabecera, y ahí así nos conocieron. Y cuando el doctor fue director del hospital y conoce nuestra lucha, él nos dijo, vamos a ver si tenemos la posibilidad de que sean ustedes quienes nos haga la ropa. ¿Y ustedes habían recibido un paquete con una donación, no es cierto, que la dejaron en el hospital? Sí, nosotros de aquí de Córdoba nos mandaban instrumento quirúrgico muy de alta tecnología, y algo era que nosotros no entendíamos para qué era, pero para el doctor le era muy útil. Entonces nosotros fuimos, hicimos esa donación en el hospital y el doctor nos, en modo de agradecimiento, consiguió que nos dieran el convenio. Bueno, hoy seguimos y vamos por el segundo convenio con el doctor Mayorán. Y bueno, también estuvo la intervención, el ministro de Salud nos dio también la posibilidad, el doctor Luis Martínez, que también tuvo que ver en este convenio. Y bueno, las madres del Pacara demostramos que si nos dan las oportunidades, podemos y somos capaces. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte. Esto es parte de la realidad de Santiago, ¿no? Probablemente muchos de los oyentes no conozcan. Todo esto que nos están contando es como una especie de fresco de esa provincia, que seguramente son partes chiquitas, pero tan importantes, y seguramente la injusticia y la desigualdad se pueden multiplicar por varios números, ¿no?, en esa provincia tan postergada. En San Cristóbal y Valvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla, 106.5. Para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. A los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dicta al infortunado que ya lleva 1 año preso y hasta de Dios olvidado. Retomamos entonces esta charla sobre Santiago del Estero con las compañeras. Estamos aquí con Josefina, que nos está contando sobre su barrio, y me gustaría que pudieras recapitular un poco cómo entonces desde los comienzos, cómo se fueron organizando, qué es lo que tienen, qué es lo que hicieron en todo este trayecto las Madres del Pacará, ¿no? Que nos cuentes un poquito eso y redondeamos esta parte de Santiago. Bueno, le voy a contar que comenzamos con un comedor para 240 chicos. Eso fue en el 2000. Y cuando fue la Asociación Madre de Plaza de Mayo, logramos disminuir el comedor para 47 chicos. Tenemos 47 chicos hoy en nuestro comedor, porque los restos de su papá tienen trabajo seguro. Nuestros logros fueron, tenemos un convenio con el Sexy, donde hacemos la ropa para el hospital, para la cama, para los médicos, para quirófanos. Tenemos una cooperativa formada, que es una cooperativa que va a funcionar sobre el proyecto Guardapolvo con Nación. Y habíamos llegado a conformar 25 cooperativas con las asambleas casi de 500 jóvenes en nuestro comedor. La formamos cada cooperativa con sus respectivos miembros, presidente, secretario y tesorero, y logramos presentar a nivel nación, cual quedaron cajoneadas porque nos dijeron que tenía que ir con un aval político. También en Santiago nos dijeron que era algo histórico, porque nunca nadie había llegado a formar 25 cooperativas. Las Madres de Pacará lograron formar 25 cooperativas. ¿Y se resolvió eso, digamos, de que ahora se las tome en cuenta o todavía siguen cajoneadas? Bueno, nada más que pudimos resolver para 120 compañeros con las cooperativas de Argentina Trabaja, que ahí estamos un poquito medio dolidas porque nosotros lo formamos a los jóvenes, tuvieron capacitaciones a través de la FETIA, donde fueron, lo capacitaron, más o menos le brindaron el panorama del espíritu, digamos, de la cooperativa. Y al tomar intervención este gobierno de provincia, fue desvirtuada, digamos, porque no lo usan como lo que realmente sería una herramienta de trabajo y de producción, sino lo usan para sus manejos políticos, para ir a limpiar una plaza, para ir a actos políticos, cual no es el espíritu de la cooperativa. Nosotros en realidad pretendíamos otra cosa para los jóvenes. Y también le quería comentar algo que había comentado sobre los empleados de Madres de Plaza de Mayo que quedaron ahora a manos del gobierno. Las Madres de Pacará, la alternativa nuestra hacia los jóvenes de esto era de constituirnos como que se constituyan en cooperativas para que ellos puedan cooperativa de la construcción. Eso les estamos dando, estamos formándonos para eso, tenemos las capacitaciones, habíamos formado dos formadas ya, que ya tenemos la chapa y estamos esperando que el gobernador de la provincia de Santiago del Estero la firme, tome la decisión de otorgarnos, cual ya tenemos el número de chapa y todo. Bueno, los compañeros están esperando que el gobernador, el doctor Gerardo Zamora, tome la decisión de darnos el trabajo. ¿Y ese trabajo dónde lo podrían llevar adelante? La construcción de las casas estas, de lo que fue el proyecto Sueños Compartidos, estos obreros se han capacitado para hacer ese tipo de casas que son especiales. Entonces, nuestra alternativa para el barrio son obreros capacitados, han formado dos cooperativas y que esas cooperativas puedan competir con otras empresas que quieren construir las casas. Porque nuestros obreros son obreros capacitados y en vez que las nuevas empresas que lo tomen tendrán que aprender el oficio, cómo se arman, porque son casas especiales, con moldes, son de una versión italiana de las casas, o sea que no es una casa común, pero es una casa que está totalmente, cuando vos terminas la casa de construir, puedes entrar a vivir, porque tienes el baño instalado con todos los artículos de primera, o sea, las bañeras son Fashion, la grifería es FB, tienes la pileta, la mesada, la bajomesada, la cocina, el termotanque. Las son de dos dormitorios o de tres y son con las casas vienen con los placares empotrados y también están las camas con los colchones en esta ocasión, o sea, y además el que la construye, el espíritu de esas casas es que el que las construye a la casa y no tenga vivienda, se queda con la vivienda y no las paga, no las pagaba. Ahora, como las va a manejar el gobierno de la provincia, no sé qué fin, digamos, cómo las va a manejar. Pero lo que sí nos interesa es que nos incorporen como cooperativa y nos den determinadas viviendas para nosotros poder fabricarlas, digamos, hacerlas las viviendas y que después el gobierno disponga. Las madres del Pacará han surgido del sacrificio, han surgido de la lucha, de una situación muy difícil y han logrado a través de estos años realmente muchos reconocimientos, ¿no es cierto? Sí, nos han dado el reconocimiento la Universidad Nacional de Santiago del Estero, nos ha otorgado dos veces ese diploma por nuestra lucha y también somos invitadas a participar en los paneles. Nos acompaña Alcira a participar en esos paneles, Gladys. Bueno, hay tantas cosas para contar que no alcanzaría un programa. No alcanzaría un programa para contar toda la experiencia y la lucha de las Madres del Pacará. Bueno, pero la verdad es una satisfacción enorme porque, bueno, es una lucha que triunfa, ¿no? Que triunfa todos los días. Bueno, con esto me parece que vamos a ir cerrando por hoy. Yo soy una fanática de la salud, ¿no? Pero bueno, también ustedes tienen, ¿no? Me dijiste una atención médica más allá de que en todo el plan no se llevó adelante, pero el barrio sigue atendido. Sí, el barrio sigue atendido por UPAs que vienen a dar talleres, a los jóvenes, a los adolescentes. Tenemos talleres que para de prevención sexual, tienen la vacuna, los chicos vienen a ponerle la vacuna, vienen a pesarlos, tenemos la salud está bien controlada. ¿Todo eso lo lograron? Todo eso lo logramos nosotros con diálogo con el ministro de salud y con las UPAs que pertenecen a nuestro barrio. Y lo lograron con una trayectoria, ¿no? Es decir, son absolutamente reconocidas, son referentes y se lo han ganado realmente, ¿no? Con mucho sacrificio y queda mucho por delante. Bueno, creo que vamos a ir cerrando por hoy nada más porque en otro programa seguramente los vamos a invitar a continuar porque, digamos, el panorama de Santiago todavía tiene algunos aspectos que nos gustaría que nos cuenten. Así que solamente por hoy les decimos muchísimas gracias. Bueno, que sigan, son un ejemplo para todos. Y además, algo muy importante para nosotros que acá en Capital, si bien, como dicen en el interior, pasa todo por acá, bueno, precisamente no pasan muchas cosas importantes, no se conocen, hay una gran ignorancia, ¿no? Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias al programa Semilla por habernos invitado, por habernos escuchado. Ha sido un placer estar y conocerlos a ustedes. Y bueno, saludamos a la audiencia. Bueno, yo también les agradezco muchísimo por esta oportunidad que nos dan de contar nuestra experiencia en Santiago del Estero. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.